Estamos con Valeria Ortiz en su casa en Villa Mercedes. Ella es hermana de Abel Ortiz y está por cumplirse en estos días un año de la desaparición de Abel, en un caso que venimos siguiendo de cerca en la radio, y queremos que nos cuente Valeria, que nos haga una reseña de este año vivido y cómo ha sido la desaparición de Abel. Hola Noé, gracias por estar. Mira, nosotros esperando, ¿no?, que ya se va a cumplir el 16 de septiembre un año de la desaparición de mi hermano Abel Roque Ortiz, desaparecido el 16 del 2014, donde él sale para encontrarse con su exmujer, y del cual no regresa nunca más, donde esta persona dice haberlo dejado a unas cuadras del hogar de mis padres, y del cual hasta el día de hoy no tenemos más, no sabemos más, nadie lo vio, nunca más nadie lo vio. Él estaba en ese momento separado de su compañera, que él había estado viviendo 8 años con ella, ¿verdad? ¿Él estaba ya separado? Sí, así es, él ya hacía 2 meses que estaba separado, pero bueno, se seguían mensajeando o viéndose, tenían algo que conversar, bueno, porque había sido una relación de casi 8 años. Y en esos 8 años, Valeria, ¿ustedes cómo vivían la relación de su hermano con esta mujer? No recuerdo el nombre. ¿Cómo vivían? ¿Qué contactos tenían con su hermano? ¿Y cómo veían ustedes a su hermano y la relación con ella? Bueno, la relación de mi hermano siempre lo aceptamos porque respetábamos la decisión de él, ya que era un hombre adulto, pero siempre con el dolor adentro, porque nosotros sabíamos que él sufría violencia de género, tanto física y psicológicamente, ¿no? ¿Él les contó situaciones concretas o ustedes podían intuir por la forma en que él se comportaba, por cambios de carácter? ¿Cómo se daban cuenta de esto ustedes? Y el primer tiempo por el cambio del carácter, porque ya de su carácter y de su forma, de cómo era él, ¿no? Él de por sí siempre fue una persona sumisa y tranquila, pero ya estos últimos años él ya no hablaba mucho, ya no se relacionaba casi con nosotros, ya no concurría al hogar de mis padres. También empezamos a ver en el transcurso de estos 7 años, golpes que eran dados por esta mujer, ¿no? Pero del cual él siempre defendió, ¿no? Hasta último momento dijo que esta mujer se lo hacía porque era muy celosa, muy nerviosa, y bueno, aceptaba eso, ¿no? Como lo veía como normal. Él justificaba en cierto modo. Exactamente, justificaba en cierto modo, sí. En una ocasión, Abel, en estos 8 años de relación con esta mujer, tuvo un problema en la vista, perdió la vista de uno de sus ojos. ¿Vos podés contar cómo fue ese hecho? Sí, puntualmente ese hecho es el que nos hace a nosotros también un quiebre de saber que no solamente era maltratado psicológicamente, sino también físicamente. Nosotros nos enteramos porque concurrimos a un hospital donde lo encontramos a él, que había llegado también accidentado. Él comenta que se había accidentado con que se había salpicado cal en su ojo, pero bueno, lo derivan a Buenos Aires, que nosotros, los hermanos, lo llevamos a Buenos Aires, puntualmente a la clínica Santa Lucía, donde se lo atiende, y le dicen a mi hermano mayor, que es el que lo acompaña, que él, si era cal, como él decía, bueno, su ojo se le iba a achicar y iba a perder, por supuesto, la visión. Y si era algún tipo de algún ácido o algún otro líquido, bueno, él iba a quedar con su ojo fijo, pero no se le iba a hundir, sino que iba a perder también la visión. Él siempre dijo que había sido un accidente, aunque nosotros sabíamos que no había sido así. Bueno, con el tiempo nos dio la razón de lo que dijo el médico, su ojo quedó bien, pero perdió la visión, o sea que había sido algún tipo de algún líquido fuerte o algún ácido. Y esto se piensa porque esta señora tenía una peluquería, ¿verdad? Sí, sí, nosotros pensamos que a lo mejor en una de las peleas, porque él justificaba, esta mujer le tiró algún tipo de algún líquido que ella manipulaba, porque en una peluquería pienso que se manejan algunos líquidos fuertes. Y no es que ustedes de la nada sacan ideas de la galera, sino que tienen también, han constatado, y el mismo Abel en su momento les contó, por ejemplo, el caso de la pérdida de su DNI. ¿Cómo fue ese hecho? Y Abel nos dice, puntualmente se lo dice a uno de mis hermanos, que es el que lo llevaba a trabajar al campo, donde él necesitaba el documento, ¿no? Porque se manejaban, mi hermano puntualmente maneja en máquinas cosechadoras, y bueno, él necesitaba tener el documento para sacar el carné, para manejar esas máquinas viales, serían, ¿no?, del campo. Y él ahí es donde le responde que bueno, que ya hacía 3 años que no tenía su documento, porque ella en un ataque de, eso se lo dijo mi hermano Abel a Ariel, en uno de esos ataques de, bueno, de furia, le había quemado su documento. Así que él pasó el transcurso del tiempo diciendo que él no tenía documento, pero asimismo esta mujer nunca ni lo dejó, ni lo autorizó, porque él hacía todo lo que ella decía para sacarse el documento. Pero para sorpresa de nosotros, de la familia, no solamente de sorpresa, sino con mucho dolor, después que mis hermanas van a un programa en Buenos Aires, y nosotros decimos que él era un indocumentado, que no tenía su documento, que se lo habíamos tramitado después que él se había separado. Ella se presenta en un canal local de acá de Villa Mercedes, donde presenta el documento de mi hermano, donde nos quedamos todos muy, muy mal, especialmente mis padres, con mucho dolor, porque después de tantos allanamientos, si ella no era más su pareja, ¿qué hace ella con el documento hasta hoy en día? ¿Qué hace con el documento de mi hermano, de una persona que está desaparecida? Presentó el documento como diciendo, no, él tenía documento. Claro, ella lo tenía en su poder, escondido. Porque si vos te separas de una persona, ¿qué haces primero? Darle, por lo menos, si no le das nada, le das lo primero, son sus documentos, ¿no? Sus pertenencias personales, ¿no? Y pienso que el documento es algo muy personal. Y esta mujer se presenta en un canal de televisión con el documento de mi hermano, para asombro de todos nosotros, de la familia, porque nosotros siempre pensamos, mi hermano no tenía el documento, o sea, sí, ella lo tenía, escondido, ¿no? Y en todos estos años, ustedes son una familia de 10 hermanos y nunca atravesaron por conflictos de este tipo, ¿verdad? No, jamás, jamás, por eso hemos aprendido a lo largo de este año, con mucho dolor y tristeza, lo que es en todo sentido, ¿no? Toparse con cosas que uno no sabe, no entiende. Nosotros la primera vez que tenemos que pisar, por decir así, una comisaría, tener que buscar abogado, no sabíamos ni lo que era un fiscal, que nuestro fiscal nos tiene que defender. Bueno, y así miles de cosas que nosotros no sabíamos, porque como vos decís, no, somos una familia de 10 hermanos de la cual nunca tuvimos ningún tipo de problema con nadie. Hay cosas en el caso que no cierran, ¿verdad? Uno lee, por lo que leen las notas y por lo que cuentan los familiares, ustedes, de lo que dice la señora, la esposa, compañera de Abel, que ella lo dejó a pocas cuadras de la casa de tus padres a las 10 de la noche y que de ahí se juntaba con unas amigas a comer pizza y demás, pero no hay cámaras, de la cantidad de cámaras, y que el mismo gobierno provincial ha hecho alarde de que toda la provincia o todas las ciudades grandes de la provincia tienen cámaras que nos controlan, que nos cuidan. En realidad no hay registros en las cámaras, y hay incluso testimonios de que recién se reunieron las amigas a comer pizza a las 12 de la noche. Hay muchas cosas que nos cierran, y de todos modos quiero que me cuentes estos datos que nos cierran, y al mismo tiempo cómo esta señora sigue sin ninguna causa, sin libre, impune, sin ninguna investigación profunda. Sí, así es. Mira, una de los primeras que nosotros pensamos, de los primeros por qué, diríamos, ¿no? De el que esta mujer levanta a mi hermano del barrio La Ribera, tipo 8:30, 9:15 de la noche, donde dice que se dirige al barrio Jardín del Sur, donde van a ver una casa que supuestamente esta mujer iba a comprar, y pedía la opinión de mi hermano, donde se comprueba, sí, porque al dueño de esta casa se lo lleva a declarar y dice que esta mujer está con mi hermano, ven la casa, salen aproximadamente a las 10 de la noche, y de ahí pueden ser una razón de 20 minutos a donde ella, esta mujer, dice que deja a mi hermano y donde ella se dirige supuestamente a su domicilio. Pero a partir de las 10 de la noche, de las 22 horas del martes 16, donde ella dice que deja más o menos a mi hermano, 10:30, ni una sola persona, y lo deja en el barrio donde nosotros nos criamos, donde mi hermano se crió, donde todo el mundo nos conoce. 10 de la noche, nadie ve ni siquiera pasar, o que alguien te diga, lo vi subir a un vehículo, lo vi, lo crucé. Ninguna persona, después de que supuestamente ella, supuestamente porque no sabemos si ella lo dejó, lo ha visto a mi hermano. En todos estos meses ya de la desaparición de tu hermano, han empezado a adentrarse en el mundo de la policía, en el mundo de buscar pruebas. Ya se han transformado en unos investigadores, me imagino ustedes, la misma familia, porque nosotros que estamos acompañando de más familiares que atraviesan situaciones tan complejas como estas o similares, sabemos que la justicia, quienes deberían apoyarnos, cuidarnos en esta sociedad, no lo hace. Entonces la misma familia se vuelve investigador. Veo acá todo el legajo, todas las fojas que ustedes mismos van investigando y haciéndose al andar, ¿verdad? Sí, así es, Noé. Nosotros el primer gran golpe fue la desaparición de mi hermano Abel, pero el segundo golpe a nuestra familia, lo que nosotros pensábamos en la justicia, fue descubrir o enterarnos, ¿no?, de que la policía tuvo algo que ver en la desaparición de mi hermano. Ese fue el otro gran golpe, de enterarnos, de saber que podía haber varios o más de un policía encubriendo, o bueno, eso tendrá que dictaminar la justicia, cuál sería el grado de culpabilidad de cada uno de estos policías nombrados en la causa de Abel Ortiz, ¿no? Varios, por lo que decís, son varios, ¿verdad? ¿Y cuál es la vinculación de estos policías con la esposa, compañera de Abel? Y bueno, del primer que sabemos, que nos enteramos nosotros, no es porque nosotros nos hubiéramos enterado primero, sino que nos enteramos porque esta mujer, la ex de mi hermano Abel, dice tener una relación amorosa, o sea, amante del comisario de la novena, Marcelo Cecilio Acevedo. Entonces ahí es donde nosotros empezamos, que empieza nuestro sospechas, digamos, entre comillas, algo así. O sea, porque nosotros no sabíamos que podía haber policías involucrados en la desaparición de mi hermano Abel. También en uno de los testigos de llamados a este caso ha sido el segundo esposo de esta señora, de la ex esposa de Abel, que ha contado cómo vivió él 5 años en pareja con esta señora y cómo vivió, y que también ahí ustedes entendieron algunas cuestiones del principio de la relación de Abel y esta señora, por qué perdió el trabajo, por qué se quedaba dormido, algunas cosas empezaron a cerrar, si me puedes contar eso. Sí, nosotros con este ex marido de esta mujer no lo conocemos personalmente. Pero bueno, este hombre es como que afirma en su declaración lo que nosotros veníamos diciendo de lo que le sucedía a Abel, porque yo sé que para la sociedad es difícil de entender de que uno diga que un hombre pudo ser golpeado psicológicamente, maltratado físicamente y psicológicamente, porque bueno, siempre se piensa que solamente las mujeres sufrimos ese tipo de abusos. Pero hoy en día, no solamente por lo que nos sucedió a nosotros con nuestro hermano, que lo vivimos durante 8 años, y por declaraciones de ex marido de esta mujer, también afirmando todo lo que nosotros habíamos dicho de un principio, pero que bueno, era la palabra de la familia, que el común de la gente, bueno, puede pensar que uno muchas veces lo hace para cubrir al hermano, o porque bueno, en algo habrán dado él, por algo lo desaparecieron, algo habrá visto, habrá tenido, bueno, el que incluyéndonos nosotros como familia, que siempre cuando pasa algún hecho aberrante, lo primero que hacemos como sociedad es decir, bueno, en algo habrán dado, por algo lo mataron, por algo le hicieron tal cosa, o bueno, era un drogado, bueno, tenemos eso, ¿no? Nuestra sociedad, que ojalá que algún día, como mensaje, que algún día cambiemos, que antes de juzgar, escuchemos o veamos cómo son realmente los hechos, ¿no? Y que hoy es Abel, pero en un futuro puede ser, le puede tocar a cualquier persona, a cualquier persona. ¿Y en este momento cómo está la causa? Y en este momento estamos esperando resoluciones para ver lo que dictamine el juez Santiago Ortiz, que es el que estamos como búsqueda de paradero, aunque nosotros sabemos, hemos sido pacientes, allá se va a cumplir un año y nosotros sabemos un 100% que mi hermano no se fue, como nos quisieron decir las primeras veces que fuimos a hacer la denuncia, no se habrá ido de viaje, no se habrá ido con una novia, y todo lo que uno tiene como familia, no solamente por el caso de Abel, sino todo lo que uno se encuentra, los atropellos que hace, no solamente parte de la policía, sino las personas que nos tienen que contener, sea cuando uno va a hacer una denuncia, de primero no creer, que si se fue con un novio, con una novia, si se fue de viaje, bueno, todo eso son tiempos importantísimos que se pierden y que uno muchas veces si llega, cuando hace una denuncia o algo, somos generalmente nosotros, hablamos por mi familia, te hablo, la familia Ortiz era ignorante en todas esas cosas, ignorante porque no sabíamos que se tenía que pasar una búsqueda de paradero, de la cual se pasó, en el caso de mi hermano, a los 15, casi 20 días, una búsqueda de paradero. ¿Y ahora ustedes cómo quieren que el caso se rotule? Nosotros quisiéramos que se rotule como desaparición forzada, porque nosotros tenemos un 100%, sabemos que mi hermano no se fue, a mi hermano lo hicieron desaparecer. Y hay pruebas. Ya hay pruebas. Incluso uno de los testimonios también, uno de los vecinos donde vive la ex esposa, cuando vivía también Abel en esa propiedad, que ha sido invalidada la prueba, ¿verdad? Porque se dice que esta persona tiene alguna discapacidad o enfermedad. Si me puedes contar eso, que él asegura haber visto algo la noche de la desaparición de Abel. Sí, justamente hay una declaración donde dice que vea, que sacan a mi hermano de la casa de esta mujer en la madrugada, ¿no? Y se lo suben a un auto donde dicen que es un Fox negro. Pero bueno, como vos mismo comentabas recién, bueno, se ha dejado de lado porque esta persona no sé si tiene algún problema psicológico o es adicto a algo. Entonces, bueno, es como que no se dio lugar. La casa la casa donde vivía Abel con esta mujer ha sido allanada varias veces, ¿verdad? Sí, exactamente, más o menos 6 veces, de las cuales nosotros como familia las primeras 4 o 5 veces que fueron allanadas, no creímos nunca en los primeros allanamientos porque por escuchas telefónicas sabemos que de donde nosotros hacíamos la denuncia de paradero sobre mi hermano, salen de la oficial, o no sé si es oficial, o la policía Julieta Amaya, donde hay más de 8 llamadas al teléfono celular de esta mujer. Nosotros podemos pensar que era para avisar sobre los allanamientos, nosotros hablamos que podemos pensar eso. Entonces nosotros como familia nunca creímos en esos allanamientos. Sí creímos en los de Gendarmería Nacional, que por algo el juez habrá dictaminado que se le hagan esos allanamientos. Fueron en los únicos que creímos, a pesar que nosotros sabíamos perfectamente, sabemos perfectamente que mi hermano no está ahí. Y también en este tiempo el gobierno de la provincia, el gobernador Poggi en particular, ha tomado cartas en el asunto o de alguna forma ha estado en el caso. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo han vivido eso ustedes? Y lo primero, bueno, sí, tenemos que agradecer de que él dio esa recompensa, aunque por más que se diera esa recompensa no hubo ni siquiera un solo dato a partir de esa recompensa. También hemos sido muy, muy cuestionados porque de por parte de la del gobernador Poggi se dio una comisión de fiscales especiales, que hemos sido nosotros muy cuestionados como familia, que yo pienso hasta qué grado llega el egoísmo de nuestra sociedad, ¿no? Porque al pensar que nosotros somos o alguien más importante que otros casos, nunca, uno siempre desea que todos los que sufren injusticia tengan pero los mejores fiscales, los mejores abogados para poder buscar justicia, pero nosotros referente a eso hemos sido hasta lingüinados, por decirte, me expresé mal, hasta lingüineados. ¿Por qué? Porque hemos tenido supuestamente la comisión de los fiscales, que no es algo que está en derecho, que el gobernador hace presión sobre un poder diferente. Nosotros somos personas que no tenemos idea de lo que es la justicia, cómo se maneja la justicia, pero si hubiéramos tenido tanto apoyo, como se dice en ciertos medios, se habló mucho, que nosotros entendemos ahora que es por el tema político, que nosotros la familia quiere dejar bien en claro que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en la política, nosotros solo buscamos la justicia para mi hermano y que los culpables paguen y sean castigados. Y también tuvieron una experiencia en los medios nacionales, ¿verdad? ¿Cómo fue esto de acercarse a los medios nacionales y cuál era la expectativa que la familia tenía al respecto? Y muchas veces, o sea, dolorosa fue en sentido de que nosotros nos íbamos a aguantar porque sabíamos que al ser un medio nacional no están empapados realmente cómo fue Abel como persona, que era una buena persona, una persona sana, sumisa, sobre todo sumisa. Y bueno, en un medio nacional siempre es como que esa parte no la ven, la parte humana. Pero bueno, nosotros con mi familia, mis hermanos, lo que buscábamos era de que apareciera su foto a nivel nacional, porque sabíamos que sí, que ya en un medio así tan masivo como son los medios nacionales, bueno, se podría llegar la foto de mi hermano Abel que apareciera en toda la Argentina. Solamente fue con esa expectativa, ¿no? Aunque antes de entrar al programa, esto te lo cuento, es algo que nos pasó, que antes que mis hermanas entraran al programa, a la parte de la producción, dijeron que el caso de Abel no era para una búsqueda de paradero, ¿no? Pero bueno, ya estábamos ahí, por favor, pidiéndonos que nos dejaran estar, que ya estábamos ahí, pero bueno, que era un caso policial. Eso nos dijeron de parte de la producción. Y en San Luis hubo mucha indignación por trato que se recibieron, que recibieron tus hermanas. Ustedes recibieron el apoyo de los vecinos, de las vecinas de Villa Mercedes, ¿verdad? Sí, mira, acá mucha gente sí, indignada, enojada, más que mucha gente nos conoce y conoció también a Abel, que sabe lo que fue desde niño, algunos ya prácticamente que lo conocen de toda una vida, ¿no? Y que conocen a mis padres, sí, pero ya te vuelvo a decir, nosotros íbamos con ese pensamiento de que solamente apareciera su foto en un medio nacional. Por eso aguantamos todo, digamos, el maltrato, porque fue un maltrato, o en que nunca se enfocó en la búsqueda, que era lo que queríamos nosotros, sino que se enfocó en su vida personal, ¿no? Que no tenía nada que ver. Claro, sí. Ya ha habido muchas marchas y en esta ciudad pequeña ver tanta gente reunida a uno le da esperanza, ¿verdad? Que todavía nos podemos organizar, que podemos todavía escuchar el dolor de los demás. ¿Ya cuántas marchas ha habido? Y 15 marchas. Ahora te digo, hemos sentido totalmente, creo que hemos llegado hasta acá por el apoyo incondicional de la gente. Nosotros estamos eternamente agradecidos a la sociedad de Villa Mercedes y gente que muchas veces no puede estar presente en las marchas, pero que te deja un mensaje, una palabra de aliento, o la gente que te encuentra por ahí, no solamente a mis padres, a nosotros como hermanos, la familia, apoyando de todos lados, ¿no? Y bueno, y eso te da la fortaleza de que, bueno, de que se podría tener una nueva sociedad, y que cuando, si nos uniéramos, lo que nos falta en todas las cosas es la unión, ¿no? Y la unión es la que hace la fuerza para poder cambiar la justicia, que donde hoy en día nos duele el alma tener que andar reclamando justicia, mendigando justicia, ¿no? Por las calles, cuando es un derecho, ¿no? Y bueno, y eso hace en este paso de un año que a nosotros nos ha tocado tener que atravesar, que uno no le desea a nadie esto, yo creo que el tener desaparecido, yo siempre digo que los desaparecidos no son ni más ni más importantes que otros, porque muchas veces dicen, bueno, los desaparecidos que no fueron en el tiempo, hoy en día, desaparecidos en democracia, anteriormente los desaparecidos en la dictadura, ¿no? Pero yo digo que todos los desaparecidos son tan importantes, porque acá no tendríamos que dividirnos en los desaparecidos de los militares y los desaparecidos de democracia, los que actualmente, yo digo, mi hermano hoy me toca acá en Villa Mercedes, San Luis, pero hay miles de casos en el país donde nadie se ocupa, donde no hay leyes que nos apoyen, que busquen a nuestros desaparecidos. Sería tan diferente si la gente pudiera, aunque sea en un medio local, si hay una persona desaparecida, por lo menos decir, un minuto pongo la foto de esta persona desaparecida. Pero bueno, ese es el compromiso que nos falta, en tanto en los medios periodísticos, no digo todos, pero general, y bueno, en nuestra sociedad, gran parte de la sociedad, ¿no? Este miércoles se cumple un año, ¿y qué tienen organizado? ¿Qué tiene organizado la familia para ese día? Mira, el miércoles 16 de septiembre se cumple un año de la desaparición de Abel, así que hemos pensado, o sea, con la familia, de hacer una concentración, no una marcha, pero sí una concentración en la Plaza San Martín, al frente de la municipalidad, a las 18:30, como para seguir pidiendo justicia, que es lo que estamos pidiendo, que hemos hecho a lo largo de este año, y para saber qué le sucedió a Abel. Así que los esperamos a todos, invitamos también a la gente de San Luis, al que se quiera acercar, bueno, para que esto se sepa, ¿no? Que en San Luis también hay desaparecidos. Si me querés contar, si querés, si no, no hay problema, ¿cómo se vive en la cotidianidad después de todo esto y después de descubrir todo un mundo? Nombraste la policía involucrada. ¿Cómo se vive con este dolor y sabiendo la impunidad que estamos viviendo en general? Mira, no, te lo resumo en dos palabras. Mucho dolor, mucha tristeza. Dolor y tristeza. De por parte de nosotros, somos una familia, no tenemos bronca hacia esas personas que sabemos que son los responsables, porque como acá te vuelvo a decir acá, en esta causa no hay perejiles. Acá no se va a involucrar personas para calmar a la familia Ortiz, como se ha dicho mucho. Acá no hay perejiles, acá no van a poner personas para calmar a la familia Ortiz. Nosotros sabemos quiénes son los responsables, sabemos quién es la responsable, y bueno, el día al día es muy duro, especialmente mis padres, que ellos ya están, que han perdido todo tipo de esperanza. Aunque nosotros todavía la mantenemos en encontrar a Abel con vida, ¿no? Esa es la ilusión que nosotros tenemos como familia. Y lo demás, como te dije en dos palabras, mucho dolor y tristeza, mucho dolor. Y la lucha sigue, ¿verdad? Esto sigue, están decididos a llegar a las últimas consecuencias, ¿verdad? Nosotros sí, hasta las últimas consecuencias, no importa, yo siempre digo, te lo digo por mí personalmente, no importa el tiempo, que esto lleve. Pero yo pienso que los responsables tienen que pagar. Y yo soy muy creyente y creo también en la justicia de Dios. Así que yo pienso que cada una de estas personas involucradas va a tener su castigo. Yo pienso que Dios es el que se ocupa, es el que tiene la última palabra en todo esto. Si no hay justicia terrenal, yo pienso que justicia divina, tengo la plena seguridad que va a haber. Esperemos que haya, que esté la primera muy pronto, que la justicia terrenal acelere los procesos y la investigación llegue a su causa. Pienso en tus padres y que necesitan, y toda la familia necesita saber la verdad para poder continuar la vida, ¿verdad? Sí, así es. Lo principal sí es la terrenal, pero como dijiste vos, ¿no? Para poder seguir, porque no es fácil. No es fácil el día a día con saber que tu ser amado no sabes si está sufriendo, si ya está muerto. Bueno, muy triste y muy doloroso. Bueno, desde Radio La Bulla, desde Buscando Justicia y Verdad, ustedes saben que estamos para lo que necesiten. Estamos acompañando y siguiendo este caso con Daniela desde sus inicios y ojalá podamos aportar el granito de arena para que podamos llegar a la verdad. Bueno, yo les agradezco que ustedes hayan, vos decís que es un granito de arena, pero para nosotros es muchísimo. Les agradecemos a todo tu equipo de corazón y de que tengan este compromiso, que es lo principal, el compromiso con la gente, con las personas que nos toca vivir hoy en día una situación triste que uno no sabe cuándo nos puede tocar, ¿no? Y bueno, y pedir a toda la sociedad que se unan, si uno ve una marcha pidiendo justicia, que no es algo malo, que no es algo que es que está en nuestro derecho pedir justicia y verdad. Que acompañen en las marchas, ya sea por Abel, ya sea por Ángel Flores, ya sea por Teco, por Ángel Teco, o sea, hay muchos casos que ayuden y que se comprometan. Bueno, muchas gracias por recibirme en tu hogar. No, gracias a vos, Noé.